identidad es viejas raíces, nuevas semillas. Identidad es una serie radiofónica original de Metzli George y Roberto Yáñez. Identidad es una serie radiofónica integrada por 12 capítulos en los que abordaremos el estudio y reflexión de los pueblos originarios, su pasado, su presente y el futuro en la Ciudad de México. Capítulo 9. Las mayordomías en los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Hablar de los pueblos o barrios originarios de la Ciudad de México es un asunto sumamente complejo en virtud de la transformación histórica que ha sufrido la cuenca y cada vez más difícil tarea de definirlos y delimitarlos. Cuando los españoles arribaron al territorio que hoy ocupa el Distrito Federal, encontraron que alrededor del lago había una gran cantidad de poblaciones, desde ciudad de gran tamaño hasta pequeños asentamientos. Todos estos puntos tenían una estructura habitacional fundada en el calpulli, esto es, se trataba de unidades de parientes que compartían un ancestro común, poseían un dios protector propio y se dedicaban al mismo oficio, cuya finalidad y conocimiento transmitían de generación en generación y se pensaba que era un don otorgado por el dios del calpulli, conocido como Capulteotl. Un ejemplo de ello lo constituyó la propia Tenochtitlán, que estaba dividida en 4 calpulis, con el templo mayor en el centro. Los españoles tradujeron esta forma espacial prehispánica como barrios, ya que en la Europa occidental, durante la Edad Media, el barrio nació ligado a los gremios de artesanos y una de sus características centrales era que sus habitantes compartían un santo patrono. Estos santos también estaban vinculados con los oficios de cada barrio. Una de las políticas más importantes que siguió la corona española consistió en reacomodar a la población indígena de las tierras conquistadas en un proceso que denominó congregaciones. Congregar a la población en nuevos asentamientos facilitaba la tarea de evangelización y la recolección de tributos, aunque rompía la estructura previa del calpulli y toda la organización social que ello representaba. En consecuencia, muchos de los pequeños pueblos indígenas cercanos a la ciudad desaparecieron para dar paso a nuevos poblados que se conocieron como barrios o parcialidades. Tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a jonjolí. Frente se halla la botica La Aspirina, donde surte sus recetas mi ama. Tiene junto la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias mi apá. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón Don Baltasar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes hubo heridos, o algún sonso que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflidos, o se escucha el cilindrero trovador. Arroz. Contra esquina donde está la pulquería, hay un puesto de tripitas en hervor. Allá afuera siempre está la policía, y allí tiene su cuartel el cargador. De este lado vende pan La Cucaracha, y le siguen las persianas del billar. El tafite ya pavo allí su carcacha, porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha, y Lupita, su mujer, ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer, donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en mi amargura, con su risa, su bullicio y su esplendor. Y en el carro recogiendo la basura, y entre tanto desperdicio va mi amor. Al mismo tiempo que se redistribuía a la población indígena, la ciudad española se edificaba sobre las antiguas estructuras prehispánicas y se apropiaban de los antiguos barrios para erigir nuevas viviendas. El crecimiento urbano comenzó a ocupar campos de cultivo, bosques y poblados rurales que conservaban una estructura tradicional. La ciudad se construyó sobre pueblos y barrios vivos, ricos en creencias, tradiciones, relaciones sociales y formas de organización propias. Aunque las acentuadas divisiones entre indios y mestizos se fueron disipando con el tiempo, en muchas ocasiones sus pobladores atesoraron en la memoria las raíces indígenas del pasado, manifiestas hasta nuestros días en una forma de ver el mundo, en un conjunto de creencias religiosas y en un complejo sistema festivo organizado por mayordomías. Con la incorporación a la ciudad, estos espacios, antes considerados rurales, se tuvieron que adecuar a las nuevas condiciones que imponía el desarrollo y la urbanización. No como una supervivencia del pasado remoto, sino como parte misma de ellos, como un componente vivo que los constituye. Ahora bien, este llamado mundo tradicional se sustenta en cuatro elementos fundamentales. El primero es un fuerte vínculo con la tierra en la que se combinan las posesiones comunal, ejidal y privada. La segunda es una estructura de parentesco consolidada. La tercera, una historia común. Y cuatro, un santo patrón propio a partir del cual se organiza toda la vida festiva, religiosa de la comunidad. Asimismo, la huella del pasado indígena y colonial quedó plasmada en sus nombres, en los que permanecen el del santo patrón católico y aquel de la raíz indígena. Ejemplos sobran varios. El caso de San Andrés Totoltepec, San Mateo Atenco, Santa Rosa Xochiac, Ángeles de Tetlalpan, San Miguel Topilejo, San Bartolomé Yalco y muchos otros más. En la actualidad, si se observa la Ciudad de México desde su exterior, parecería una ciudad caótica y fragmentada en la que sus habitantes viven aparentemente aislados unos de otros, en una continua lucha por la sobrevivencia individual y en la que se han perdido las tradiciones. Y en realidad hay muchos elementos que apoyan estas ideas: la falta de solidaridad entre las personas, la desconfianza que causa el no conocer a quien vive al lado, la inseguridad y muchos otros factores. Sin embargo, si miramos con detenimiento, encontramos que no todo es desorganización y desintegración. Existen algunas prácticas culturales que favorecen la unidad entre grupos sociales de una misma región. El mantenimiento del complejo de ciclos festivos está a cargo de diversas organizaciones comunitarias, que tienen sus propias reglas de participación, Sus raíces se remontan a las autoridades municipales establecidas en la sociedad colonial novohispana, al cabildo indígena y a instituciones religiosas como la cofradía y la mayordomía, entre otras. También encontramos estructuras institucionales impuestas por las diversas políticas gubernamentales que se han sucedido a lo largo del siglo, como son los comisariados ejidales y de bienes comunales, resultado de la política agraria de los regímenes de la Revolución Mexicana. Las asambleas comunitarias y las comisiones de padres de familia que funcionan en las escuelas gubernamentales, particularmente en los niveles de educación primaria y preescolar. Las instituciones reconocidas hasta ahora son las fiscalías y las mayordomías. Son las formas más antiguas de organización religiosa impuestas por las órdenes religiosas encargadas de la catequización de los pueblos indios. Los fiscales eran los encargados del cuidado de la iglesia y de realizar algunas ceremonias religiosas, como los rosarios y los rezos solicitados para rituales familiares. Debido a la ausencia de sacerdotes residentes, en tanto que los mayordomos son funcionarios de las cofradías medievales, cuya estructura y organización es transformada en las comunidades indias al cambiarlas de ser agrupaciones voluntarias con una base gremial en instituciones comunitarias de participación obligatoria. Ahora los mayordomos tienen la responsabilidad de cuidar las imágenes de los santos comunitarios y de festejarlas con diferentes actividades, rituales y otras, de las cuales las más importantes son las grandes celebraciones comunitarias, cuya mayor expresión es la fiesta de los santos patrones. Fiscales y mayordomos están presentes en todos los pueblos originarios, aunque los primeros han sido sustituidos por los segundos en la mayor parte de ellos. cerradas sus calles, eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba su verso aquel. Azucarillos de a medio y de a real, para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niña tenía mi México no sé qué. Pero cuando era niña tenía mi México no sé. Las comisiones de festejos. Estas organizaciones comunitarias han surgido como una estrategia defensiva ante los diferentes intentos de intromisión de los sacerdotes católicos en la organización de las mayordomías, particularmente en el manejo de los fondos reunidos para la realización de los costosos ciclos ceremoniales. Así, las mayordomías del Señor del Calvario en Culhuacán, la de los Reyes en Coyoacán y la del Niño Pan en Xochimilco se han registrado como asociaciones civiles. Con esto se establece una diferencia institucional entre el clero y la religiosidad comunitaria, que cuenta con sus propios funcionarios y sistemas de creencias. No es tanto un rechazo al catolicismo contemporáneo como una defensa de su particular religiosidad, en la que se conjuga una forma medieval, de origen novohispano y diversos contenidos mesoamericanos. Es lo que podríamos llamar un cristianismo mesoamericanizado. Mi nombre es Juan Gabriel Fuentes González, originario de aquí del pueblo de San Lorenzo Texonco. El pueblo nos tiene que apoyar mucho, porque sin el pueblo, San Lorenzo se muere. ¿Sí? Se muere, ¿por qué? Porque realmente ya no entra en lo que entraba. Antes la gente no le importaba, pero ahora la gente, no es que, como le vuelvo a repetir, mucha gente piensa que ese dinero se roba y no se roba. Yo lo puedo enseñar y puedo pasar un día o una semana aquí. Todo ese dinero que entra, ¿para qué sirve? Porque digo que lo que el dinero que entra de las misas lo administra el padre. Eso lo administra el padre, porque no, si no se hemos dado cuenta. Sí, aquí lo que entra, si son 5, 10, 15, 20 pesos, son bien recibidos. Y así es como se mantiene la iglesia de pie. Y nos ha, gracias a Dios, Zapotlán ha venido y nos ha dicho, los felicito. Es una iglesia que está en pie y está muy bonita, porque se mantienen el dinero que entra, lo mantienen ustedes. Y ese es el orgullo que tenemos, que Zapotlán ha venido y nos ha dicho. Mismos de Zapotlán nos ha dicho. Y se han llevado agua bendita de aquí para allá. Bueno, Mm-hmm. Sabe esa camana butuque, sabe esa camana butuque. Yo soy ima cuando te une, yo soy ima mano y más. Ya tú no te me, no y más. Acabe pa menos y más. Tú tú ya pa menos y más. Mana leta ya maja potina manane. Wane le kati na manane. Yo sabe te cuando te une. Yo soy del pueblo de San Lorenzo de Sonco y Zapalapa, DF. Anteriormente nos tocaba la mayordomía cada 9 años del barrio de San Antonio. Pero ahorita, como el barrio de San Lorenzo, que es el patrón, ya nos pasaron 2 manzanas a pertenecer al barrio de San Lorenzo. Y ahora, primeramente Dios, cuando me toque, me va a tocar cada 4 años. Ya me va a tocar menos tiempo. Pues que yo me acuerde, más o menos como unas 10 veces, más o menos, desde que mi papá ya no pudo, ya hice las veces por él. Yo anteriormente, yo hacía con mi papá, hice veladas aquí en la iglesia. Cuidábamos en la noche y antes de irnos trapeábamos y lavábamos los baños. Y ahora pues ya se les paga a 2 personas en la mañana y 2 personas en la tarde, en la noche, para que hagan los servicios de aquí de la iglesia, pero eso se les paga con las cooperaciones del pueblo y las limonas que da los que vienen a misa. Bueno, cuando nos toca ser mayordomo, ponemos, depende si somos 70 mayordomos, hay a veces que cumple uno como uno 20, 25. Aportamos una cantidad de, en ese tiempo, aportamos ya 3,000 pesos, porque éramos pocos. Da uno su cooperación, más aparte nos toca ir a recaudar en las manzanas que nos pertenece, en cada casa. Puede ser de 200 pesos. Por casa, pero ya en la actualidad ya no cooperan como antes, ya cooperan muy pocos. Así hacemos de las cooperaciones. Nosotros de mayordomo es para la comida, refresco, lo que se le da a la gente, y los tamales cuando la velación, es lo que hacemos un mayordomo. Y de los que cooperamos en las casas, es para comprar la flor, el cohete, el castillo y la banda. Ahora le digo que pues, y ahora voy a pertenecer al barrio de San Lorenzo, que es la del patrón del pueblo. En cuando yo ya no esté, hijo, pues vas a hacer lo que yo era yo mayordomo. Entonces tengo una, ya es una tradición. O sea, es muy bonito ser mayordomo y es un trabajo. Yo me llamo Néstor Chávez Rivera, San Lorenzo Tezonco. El sistema de mayordomías es una forma de organización cívico-religiosa sumamente extendida en todo México. Los primeros estudios al respecto proceden de zonas indígenas y se pensó que ese era el modelo fundamental. No obstante, en la medida en que se ha investigado más, se advierte que existe gran cantidad de formas de organización de las mayordomías. Cada comunidad tiene sus propias costumbres. En algunos casos, es un sistema muy jerárquico, con normas demasiado rígidas para poder participar, del que se excluye a mujeres y solo los ancianos llegan a ocupar los cargos más importantes. Hay otros más flexibles en los que intervienen los miembros de la comunidad que tienen la solvencia económica, sean jóvenes o mujeres. Para enfrentar los gastos que supone la fiesta, unos más son colectivos, es decir, cada cargo lo ocupa un conjunto variable de personas. También hay otros que son individuales. Lo que sí tienen en común todas estas modalidades de organización es el hecho de que se garantice la relación anual de las fiestas. La celebración de las fiestas religiosas implica una participación organizada y solidaria en la cual los lazos afectivos y sociales se ajustan y se refuerzan. Mediante la memoria y el ritual, se recrean las fiestas y con ellos los habitantes marcan simbólicamente su desdibujado territorio, lo reconocen, significan y apropian para generar procesos de identificación y pertenencia. En la ciudad, como en las zonas rurales, celebrar una fiesta patronal requiere de muchos elementos: flores, danzas, bailes, comida, bebida, velas, música, salvas, castillos, jaripeo, baile, etc. Y de la acción conjunta y organizada de numerosas personas, pues el resultado de la conmemoración depende de la bondad o de la ira del santo patrón. Esto se explica porque quienes participan en ella conciben a este de manera similar o como se hacía en los calpulis, respecto de sus dioses protectores. Un santo patrón cuida a su pueblo, es quien lo abastece de lo necesario para la vida: agua, viento, lluvia, alimento. Please. I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him. This time I'm gonna keep it to myself. This time I'm gonna keep me all to myself. But it makes me wanna do yo como presidente, pues de llevar a cabo todos los compromisos que se requieren en la iglesia, como llevar la buena mantención de la iglesia, qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que comprar, qué hay que... El secretario pues, se encarga para ir a, ya sea que pueda ir a comprar o no, pero si no, yo como presidente tengo la obligación de, con el señor secretario, el tesorero, pues llevar a cabo todas las compras que se requieren aquí en la iglesia. Nosotros tenemos una recaudación de cada año, que son de 300 pesos para la festividad y la mantención de la iglesia, porque aquí no entra otro recurso, ni del padre, ni de nadie, nada más, es el pueblo el que sostiene toda la festividad. Nosotros somos muy independientes, nosotros aquí, por eso le gusta que aquí todos los gastos, todo lo que se requiere, pues lo genera el pueblo. Es el pueblo el que mantiene la iglesia, el padre no tiene, tenemos la dicha de que el padre nos diga, pues les voy a ayudar con algo, señorita, porque todos los padres nomás vienen por su dinero, no tenemos ningún apoyo de ellos. Pues quede uno bien ante el pueblo, que de todos modos haga uno bien o haga uno mal, nos aquí salimos por cuerda floja. Pero es una, pues sí, a la vez es un orgullo, como puede decir, una satisfacción muy grande servirle a Dios durante un año. Nosotros no tenemos sueldo, nosotros somos voluntarios. Todas las personas que le nombré hace rato, que son los jefes de vigilancia, el señor secretario, el tesorero y yo como presidente, no percibimos ningún sueldo. Todo el año estamos aquí, pero por voluntad propia. Aquí en la fiscalía no puede entrar una persona que no sea nativo de San Lorenzo. Todos los que entran a la mesa debemos de ser nativos de San Lorenzo. Debemos ser nacidos y criados aquí, las familias. Cuando hay una boda, a otro día de la boda, se juntan las familias de la novia y del novio en la casa del novio, pues la familia de la novia lleva el jarro, lleva las enchiladas, lleva una cazuela de enchiladas, una cazuela de patas con huevo arregladas, para que ya llegando en la casa del novio pues se juntan las dos familias y se empieza pues, a convivir, ya para bailar el jarro. ¿Cómo se baila el jarro? Con la cabeza, con el jarabe. Sí, si les gusta como está funcionando haciendo, pues que otra y otra, hasta que son 4 o 5 piezas que se bailan. Y esa es la pues se dice, si como salió el baile es la comida, pues es la abundancia de la familia, de toda la convivencia que se dio. Y un jarro de 5 litros de pulque. Ese pulque ya después de bailarlo ya se reparte con todas con la familia. Mi nombre es Juan Gabriel Fuentes González, originario de aquí del pueblo de San Lorenzo Texonco. Aquí las tradiciones del pueblo se maneja a base de mayordomías dirigidas por la parroquia, los señores fiscales. Cada barrio tiene manzanas, se le manda diferente a cada persona, quién son los responsables para sacar de aquí un año el evento que viene, ¿sí? Escribe don Agustín Rojas. En el transcurso del tiempo hemos visto cómo cada año las fiestas se celebran menos en su sentido original, principalmente por la situación económica. Sin embargo, los tiempos cambian, Mas nosotros los culhuacanenses seguimos muy ingeniosos, creativos y solidarios ante la adversidad que la vida nos presenta. Antes de la fiesta, con un tiempo razonable, el grupo se reúne para unificar los criterios que se utilizarán en la festividad y su organización. Al siguiente domingo, después de esta reunión, salen a avisar a la comunidad que van a pasar los domingos a recoger su cuota para sufragar los gastos de la fiesta. Cada uno de los vecinos asume su responsabilidad según su capacidad económica. Existe una cuota fija, solo entre los mayordomos, que sustentan los gastos de comida y bebida. Durante todo el año y por obligación, la mayordomía debe celebrar y cumplir con el calendario de festividades. El festejo ya organizado inicia con la compra de los ingredientes para las comidas y la bebida de todas las familias, pero principalmente de los encargados de la festividad. Uno o dos días antes del festejo, los mayordomos se encargan de que nada falte en la capilla, que todo funcione bien, las luces, el aparato de sonido, que no haya estorbos, dejar todo listo para la celebración. También se debe tener un lugar como una mesa en donde descansará el Señor del Calvario, así como la de los santos patronos de los barrios que vienen de visita, para esperar que se celebre la Santa Misa lo más solemne que sea posible. El día de la fiesta, muy temprano, se quema la salva para anunciar y recordar que el barrio da inicio a su fiesta. En ese momento, comienza la banda, los mariachis, estudiantinas o cantantes a entonar las mañanitas. Comienza a llegar mucha gente, acompañada con cohetes. Las campanas con repiques de fiestas no paran de tocar. Mientras tanto, otras personas que casi no durmieron por estar cociendo tamales, atole o café, salen a repartirlos a todos los madrugadores, bandas y músicos que vienen a saludar al santo patrón. Así continúa toda la mañana, y a eso de las 11 comienza a llegar en procesión las imágenes de los barrios, con varias gruesas de cohetes, velas, veladoras y flores, acompañados de un grupo de mariachi o banda, que al llegar tocan o cantan las mañanitas. También se celebra una solemne misa. Terminada la misa, se vuelve a quemar nueva salva de cohetes y la algarabía se inicia fuera del templo, a donde solo se quedan entonando cantos algunas mujeres y algunos visitantes que quieren adorar y besar las imágenes o depositar su limosna. Mientras tanto, los mayordomos se encuentran en el atrio, invitando a todos a que pasen a comer en determinado domicilio, que generalmente es en la casa del mismo mayordomo o del vecino, que aún conserva un patio grande donde se colocan alrededor de 50 juegos de mesas con sus respectivas sillas y se sirven de comer aproximadamente a 500 comensales. No todos comen en una sola ronda, hay una, dos, tres y hasta cuatro rondas, pero siempre hay comida para todos. Por la tarde se escuchan las bandas de música, se recorre la feria con sus juegos mecánicos. Mientras tanto, el castillero termina de armar el castillo, que se va a quemar por la noche, para que enseguida comience un baile amenizado por las orquestas más populares de la localidad. Algunos barrios acostumbran que después de terminar de quemar el castillo, se llevan las imágenes de regreso a sus barrios en procesión. Las fiestas que se realizan durante todo el año en la capilla del Señor del Calvario se pueden catalogar en tres: las dedicadas a la Santísima Imagen, la de los santos patronos de los barrios a las cuales va de visita y las familiares, que de manera particular se hacen para celebrar algún acontecimiento, cumplir una promesa o dar gracias por un favor recibido del Señor. Durante todo el año, la mayordomía celebra y cumple con el calendario de festividades, aclarando enfáticamente que los gastos que se originan deben ser sufragados por ellos, como por ejemplo los desayunos y comidas que se sirve al pueblo durante los festejos. Tomar de las limosnas y donativos que se obsequian al Señor sería un sacrilegio, por tomar algo que desde el momento en que se da a las imágenes es de ellos, para ellos y entendiendo que todo lo de ellos es sagrado. Solo se debe invertir para cubrir las necesidades de su capilla, su conservación, belleza y pago de servicios.